Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Bienvenidos a ST Podcast. La historia continúa, si bien por ahora todo está tranquilo, pero ¿por cuánto tiempo? Las sirenas se oían cada vez más cerca. No podía seguir corriendo. Mis pies se sentían pesados como dos enormes piedras volcánicas. Mis piernas temblaban, mi boca estaba seca, estaba por fenecer. Tenía que seguir corriendo. Sabía que si no lo hacía me atraparían, me juzgarían. No podría demostrar mi inocencia. Era culpable no solo de ocultar información. Mis manos estaban ensangrentadas. Dios, Abigail, ¿qué te he hecho? Por favor, perdóname. Continué como pude. Había corrido desde aquella extraña casa embalada en periódico. Mis pasos cada vez más cansados, más lentos. No sé cómo lo hice, pero después de muchas horas logré refugiarme en un lugar bastante conocido. Llegué al infierno. Este maldito trabajo. Las sirenas de los policías sonaban fuera del crematorio. No sabía cuántas eran y se oían golpes de pisadas movilizándose. Me tenían rodeado. No sabía qué hacer. Tenía que pensar rápido. Aún disponía del último cadáver que había llegado ayer por la tarde. Esta mujer aún no había sido identificada. Seguía tendida en mi mesa de trabajo. La habían mutilado por completo, pedazo a pedazo. Y muchos de alguna forma habían sido masticados, como consumidos por ácido. Había unos 30 pedazos de ella y parecía que había sido cortada con gran destreza. Los pies, los muslos, la cadera. Cada articulación había sido cortada con precisión quirúrgica. En los ojos tenía monedas de 20 pesos. De esas monedas con el perfil de Miguel Hidalgo. Las mismas monedas que habían cambiado hace poco. 1993, qué fatídico año. Maldita devaluación que hizo perder los ahorros, los sueños y las esperanzas de muchos. Era irónico lo que aquel malnacido quiso reflejar en su víctima. Era obvio que se trataba de un asesino que seguía algunas costumbres mitológicas. Y con esto tal vez quería redimir lo hecho. Tal vez que sus víctimas pudieran pagar su entrada al infierno. Y qué mejor, estas monedas son de plata. No era mi trabajo analizarlo, pero tenía una corazonada de quién había sido el asesino. Esa mañana había recibido una visita bastante extraña. Margarita había cruzado por la puerta. Desafortunadamente su cafetería estaba a un par de cuadras, y aunque es un poco inusual recibir visitas de vivos por aquí, mucho menos esperaba encontrarme con esta maldita bruja manipuladora. No sé cómo Abigail la soportaba. Yo me encontraba en la parte trasera del crematorio, trabajando con la mutilada, preparando el cuerpo. Casi siempre la policía contrataba mis servicios para la reconstrucción pericial. No era un experto, pero conozco bien del tema, y no había muchas personas dedicadas a esto. Tengo una alarma que me avisa cuando alguien pasa por mi puerta. Miré la cámara y ahí estaba esta maldita. Ella miraba fijamente la cámara con la cabeza de lado, como si supiera que la estaba viendo. Saqué una pequeña nota, no hizo nada. No esperó que saliera. Algo que no iba a hacer. Dejó la nota sobre el escritorio, volvió a mirar la cámara y sonrió. En mis adentros pensé, ¿cómo sabe que trabajo aquí? Tardé en salir un poco. No quería salir y que volviera. Temía por lo que le pudiera hacer. Quería matarla. Y hubiera sido fácil despachar su cuerpo aquí en mi cubil. Intranquilo porque volviera, salí de mi cubil. Lo tenía muy resguardado, solamente yo salía la clave para entrar y salir, ya sea por la puerta delantera o trasera. Ambas con la misma combinación, 18-10-09. 18, el día que huí de casa. 10, el mes que perdí a mi madre. Y 09, los años que me tomó llegar hasta donde estoy. No podía arriesgarme a que alguien entrara a este lugar. Las cosas que acontecían podían poner en tela de juicio a muchos. Evidencia de homicidio sobraba por aquí. Desafortunadamente nuestro sistema judicial es lento y malo. Aquí quien va a la cárcel es quien no puede pagar un buen abogado. Alguien que pueda mentir y dejar sepultadas las pruebas al grado de desacreditar a cualquier experto. Podría asegurar que lo visto aquí a muchas personas perturbaría. A mí no. Mi educación por parte de mi padre fue muy dura. Lentamente desdoblé la nota y solo decía, me da mucho gusto que Abigail no esté sola. Salí corriendo, me temía lo peor. Abigail y yo teníamos algunos meses que nos frecuentábamos y teníamos una nueva rutina. Ella salió corriendo de la cafetería directo al crematorio a esperarme. Ella me decía que se sentía segura a mi lado. Qué equivocada estaba. Conocerme fue su final. Tenía poco tiempo y actué rápido. Tomé la manta que cubría la mutilada. Dejé descubierto su cuerpo para desconcertar a los policías. Tal vez se espantarían y tomarían otro camino. Era poco probable. Los policías comenzaron a golpear la puerta de mi cubil. Sé que tardarán algunos minutos en intentar abrirla, pero qué equivocado estaba. Alguno de ellos con una escopeta comenzó a meterle tiros uno tras otro. No me quedó más remedio que meterme en la cámara mortuoria. La última semana había sido muy ajetreada. Cada uno de los espacios estaba lleno. Me metí en la plancha junto con el cuerpo de un viejo. Este era un vagabundo, o eso me habían comunicado. Tenía un par de días aquí metido. Siempre que a la autoridad quería algún caso para resolver más rápido, me obligaban a ir dejando los cuerpos menos importantes para ellos. Me metí en la plancha y como pude emparejé la puerta lo más cerca de cerrarla. Sabía que si la cerraba moriría. El oxígeno empezaría a faltar y no tenía manera de abrirla de nuevo. En ese momento ambas puertas de mi cubil fueron tumbadas. Los policías comenzaron su búsqueda. Una voz grave y fuerte resonó por el recinto, gritando fuertemente. Busquen a ese malnacido. Tiene que estar por aquí. Hay rastros de sangre en el callejón. Entre voces oí claramente a uno de los policías, muy alarmado. Estoy seguro que encontró el cuerpo de la mutilada. ¡Capitán! ¡Mire esto! El capitán se acercó a la mesa y miró con desprecio, diciendo, y pensar que confiaba en el trabajo de este infeliz. ¡Encuéntrenlo! Lo quiero vivo. Tiene que pagar por sus delitos. Desgraciado. ¿Qué mejor fachada para un asesino sino la de trabajar en un crematorio? ¡Abran las cámaras mortuorias! ¡Revisen cada rincón! Ahí estaba mi fin. Era cuestión de tiempo para que me encontrara. Maldita sea, si tan solo hubiera prestado más atención a mi alrededor, a todas esas señales. Abigail probablemente no habría muerto. Si tan solo no hubiera ido a trabajar a ese café. Si tan solo no hubiera ido a comer. Si tan solo no hubiera recitado esas palabras que sembraron su fin. Una a una, las puertas de las cámaras comenzaron a abrirse. Yo me encontraba en la penúltima puerta. Eran 8 cámaras, 2 por fila. Abrían bruscamente la puerta, seguramente apuntando con sus armas, quitando las sábanas de cada cuerpo para asegurarse que no me encontrara escondida. Se acercaban cada vez más. Más, cada vez más. Abrieron la puerta lentamente y tiraron de la plancha donde me hallaba. Pude ver la sombra de una mano a través de la manta. Aquí se acabaría mi historia. Bueno, gente, hasta aquí damos por terminada la historia de hoy. El crematorio guarda muchos secretos. Secretos de asesinos. Tal vez de gente desafortunada que terminó ahí por nada. Ha hablado para ustedes Torteval. Cuídense un chingo y nos vemos durante el próximo capítulo.